España se comporta como un estado aconfesional. ¿Qué carencias aprecias en esta ley de defensa del menor? Yo lo que siempre he pensado es que realmente cuando murió Franco, los obispos lo dejaron todo atado y bien atado. Porque da igual que gobierne un partido teóricamente de derechas o un partido teóricamente de izquierdas, que siempre hacen de su capa un sayo y se salen con la suya. Entonces, obviamente España no es un país laico, no es ni siquiera un país aconfesional. Aún hay una falta de, no solamente los problemas que pueden ser legales, pero una falta de cultura democrática, que por salud democrática es importante que haya una separación importante entre lo que es las administraciones civiles, el Estado, y lo que son las administraciones religiosas, la Iglesia. Entonces, el principal problema es que muchos de los críos que fueron abusados en la Iglesia, pues venían de familias católicas, incluso si ya eran adolescentes podían ser católicos, y debido a las consecuencias del abuso, muchos de ellos perdieron la fe. Pero hubo otros que sí que la mantuvieron. Pero es que el ser católico o no ser católico es una elección. El hecho que tú esperes de la Iglesia o no esperes nada. Sin embargo, las víctimas, todas ellas, tenían y siguen teniendo la condición de ciudadanos, con una serie de derechos civiles. Por lo tanto, yo cuando fui abusado era creyente, era católico, ahora no lo soy, de la Iglesia católica no espero nada, pero sí que espero de mi Estado, de mis representantes políticos, de las instituciones civiles, que amparen y defiendan mis derechos fundamentales que fueron pisoteados por esa estructura de encubrimiento. Entonces, respecto a lo que ha pasado con la ley de la infancia, es que la clase política nos ha querido vender como una medida pionera, líder del mundo mundial, lo que a fin de cuentas no deja de ser una interpretación restrictiva y reaccionaria de la Declaración Universal de los Derechos del Niño. En todos los países, en Francia, en Alemania, en Estados Unidos, en Canadá, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos del Niño, se entiende que protege a los niños de hoy en día contra el abuso sexual, pero también los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición de los supervivientes adultos. Por lo tanto, se pone una responsabilidad en el Estado de prevenir los delitos en el futuro, pero también de dar una respuesta a los casos de pederastia históricos que se han encubierto en el pasado por múltiples instituciones. En la ley de infancia está dirigida única y exclusivamente a los niños de hoy en día. Los supervivientes adultos no existen. No es casualidad. Es una elección consciente y deliberada de la clase política, porque ahora no quiere abrir el melón de la pederastia y la Iglesia. Pero que no nos vendan que es una ley pionera cuando es una ley muy reaccionaria. Sí, de la imprescriptibilidad, bueno. De la imprescriptibilidad. ¿Por qué es tan importante? Es que realmente es algo muy difícil de denunciar. O sea, hay una media de 30 años, ¿no?, en las víctimas para poder denunciar. Sí, como hemos hablado antes, el Vaticano lo que dijo fue: yo hago un sistema de justicia paralelo y alternativo donde la violación de niños por sacerdotes no se castiga con pena de cárcel, sino con penas de oración y penitencia. La única manera de conseguir que ese sistema siga funcionando es engañar a la justicia civil. Es ocultar la información de esos delitos que todo ciudadano tiene obligación de denunciar a los jueces. Con la esperanza de que cuando estos casos salen a la luz, si es que alguna vez salgan, estén ya prescritos. Por lo tanto, si apruebas la imprescriptibilidad, estás aprobando una medida fundamental de garantía de no repetición. No puede ser retroactiva porque la ley penal no es retroactiva, pero te aseguras que en el futuro, si los obispos siguen intentando encubrir delitos, tarde o temprano los delitos saldrán a la luz y serán procesados en lo que sea la justicia civil. Por eso es fundamental acabar con la prescripción en los delitos de pederastia. Yo siempre pongo el ejemplo que la prescripción para las víctimas

Es decir, si diseñaran un sistema eficaz, pues obviamente la gente denunciaría. Pero si no va a servir para nada, pues las víctimas no son tontas. Claro. Bien, en el caso de la pederastia clerical hay un doble abuso de poder, el físico pero también el moral, un abuso en el que el abusador se siente exonerado porque, como explica el investigador Pepe Rodríguez, al ser su víctima un varón, niño varón, no se considera que haya roto el celibato, parece ser, y en el que, en cambio, revictimiza a la víctima por no haber sabido reaccionar. ¿Podría explicar estos aspectos para que nuestros oyentes se sitúen un poco en esta dimensión de los abusos? Sí, yo creo que hay, pues hay una parte de los abusos que obviamente es la violencia sexual, uh-huh. Pero muchas veces lo más dañino no es la parte física, sino es la parte emocional, la parte espiritual, el elemento de traición. Entonces, no hay que olvidar que según la teología católica, el sacerdote tiene una posición fundamental en la comunidad católica. Es el vicario de Cristo, uh-huh. Es el representante de Dios en la tierra. Muchas de las víctimas son críos que han crecido en familias católicas donde han visto a sus padres tratar al sacerdote con deferencia y respeto, como si fuera un semidios. Entonces, esa traición espiritual de que una persona a la que tú consideras, por la fe católica que te han transmitido, como una persona sagrada, tener un comportamiento diabólico, uh-huh. Y demoníaco, pues obviamente genera un daño psicológico espiritual muy, muy, muy grave. Y yo creo que es una cosa que es muy importante, es que sí que es verdad que han habido muchos casos dentro de la Iglesia que las víctimas han sido varones, uh-huh. En muchas ocasiones porque tenían un acceso más fácil, porque los sacerdotes tenían acceso a niños en colegios religiosos masculinos, mientras que los femeninos están gestionados más por monjas, ¿no? Pero a pesar de que ha sido muy frecuente, también hay muchos casos de mujeres que han sido violadas por sacerdotes. Y cuando hablas con ellas, muchas veces te hablan en el sentido de doble victimización, ¿no? De que encima, uh-huh. Ellas, por ser mujeres, cuando denuncian, desde las comunidades católicas, a veces se les culpabiliza como que han ido provocando al cura y han hecho caer a un santo varón en la tentación. Entonces, bueno, el elemento de trauma femenino también es muy, muy, muy grave y quizá no ha sido todo lo estudiado que debería. Es que es eso, que a la víctima se le revictimiza porque se le, como que se le echa en cara, ¿no? ¿Cómo no ha reaccionado cuando nadie le ha preparado para eso? Y en cambio, ellos, o sea, al trasladarles, no se informa la parroquia receptora de los antecedentes pedrastas. Entonces, es que es una doble vara, ¿no? Es muy proteccionista para con el agresor y es que la víctima, en cambio, es un desamparo absoluto, ¿no? Sí, el Vaticano a principios del año de la década de los 2000 condenaron a un obispo, Pierre Pican, en Francia por haber encubrido a un sacerdote pederasta. Uh-huh. Y entonces lo que hizo Darío Castellón Hoyos, que era el prefecto de la congregación para el clero, es, tras pedir consulta y permiso a Juan Pablo II, enviar una carta a todos los obispos del mundo felicitando al obispo encubridor que había sido condenado porque había estado dispuesto a ir a prisión para proteger a uno de sus hijos. Es decir, para la jerarquía católica, los hijos de la Iglesia no son los niños violados, son los curas violadores. Uh-huh. Entonces esto demuestra uno de los principales problemas, que es el del clericalismo, uh-huh. Que es poner en un pedestal por encima del resto de miembros de la comunidad al clero. Es decir, la Iglesia Católica como institución profundamente machista, uh-huh. Tiene un sistema de castas, jerarquía, sacerdotes, hombres adultos, mujeres adultas y niños. Uh-huh. La ley de defensa del menor también se ha quedado un poco coja con el encubrimiento, ¿no? Y con el tratamiento de los encubridores. ¿O qué piensas al respecto? A ver, el principal problema, uh-huh. Es que

Lo que sí que es muy importante que los padres tengan en cuenta que ese menor, que en ese momento no tiene mucho poder, crecerá y de aquí 10, 15, 20 años recordará y se le quedará marcado cuál fue la reacción de su entorno. Si su entorno le apoyó o su entorno intentó que los hechos no trascendieran y no salieran a la luz, y que esos padres piensen: yo de aquí 30 años, ¿qué explicaciones le voy a dar a mi hijo o a mi hija? Tú en tu libro hablas mucho de tu evolución personal para superar el problema y todo. Yo creo que a mí por lo menos me ha encantado y me ha hecho reflexionar mucho. Y sobre todo hay una cuestión que es la... tú dices que te ha ayudado muchísimo el pensar la esperanza de cambiar el mundo para hacerte que superara y además ser activista sobre el tema. ¿Puedes explicar un poquito esto? Sí, yo creo que es muy frecuente en el ser humano, cuando sufre una experiencia traumática, que una de las vías de sanación pues sea el activismo para cambiar las estructuras, los sistemas, y con lo que a uno le ha pasado, que eso ya no se puede cambiar, en el futuro no vuelva a suceder, ¿no? Entonces, pues bueno, a mí una de las cosas que siempre me ha ayudado mucho es el intentar, vía campañas, y conseguir pequeños o grandes cambios sociales que digan: bueno, pues es que el que venga detrás de mí lo va a tener mucho más fácil, ¿no? Y por eso es tan importante, pues, campañas como la que hemos hecho para conseguir ampliar el plazo de prescripción en los delitos sexuales contra menores. Porque es que, aunque es insuficiente, en el futuro las víctimas tendrán 17 años más para poder denunciar los abusos. Van a haber muchos casos que con la ley antigua hubieran prescrito y que en el futuro ya no prescribirán. Entonces, bueno, eso es muy sanador, ¿no? El cambiar las cosas para intentar mejorarlas. Pero sí que es verdad que, aunque es muy sanador y muy reparador, primero, antes de poder ser activista, tienes que tener tu abuso sexual muy trabajado. Tienes que haber hecho mucha terapia, no puedes tener la llaga en carne viva. Y luego también tienes que ser consciente de que el activismo desgasta muchísimo, porque los frutos nunca se ven inmediatamente. Nosotros, para cambiar la ley de prescripción, tardamos 5 años. Que merece la pena, porque es un cambio que ya queda de por vida, ¿no? Pero claro, eso lo tienes que tener en cuenta, ¿no? Que vas a estar muy estresado durante bastante tiempo y que los frutos se van a ver, en el mejor de los casos, a medio plazo, o a lo mejor no verse. Entonces, bueno, yo creo que también es sanador, pero la gente tiene que tener una visión un poco realista de lo que es el activismo. Sí. Bueno, ya tenemos que ir acabando. Yo solo, perdonad los dos, pero retomando un truco que dices también muy bueno de cara, como antes has comentado de los niños, lo del bañador, ¿no? Lo de la zona del bañador. Te digo por si lo quieres comentar, porque yo creo que puede ser algo muy, muy ilustrativo para los padres y madres que nos escuchan. Sí, lo que decían en otros países, que en los programas de protección a la infancia, de prevención de abusos sexuales, siempre explican lo que es la regla del bañador, ¿no? A los niños o las niñas les explican: la zona que cubre el bañador son las partes íntimas, y por lo tanto, como son íntimas, otra gente no las pueden tocar, ¿no? Entonces, pues a lo mejor, si vas al médico y te va haciendo una exploración, sí; a lo mejor, si te estás duchando en casa, que mamá te lave, sí, ¿no? Pero el resto de gente no puede. Y entonces, de una manera muy natural, les estás enseñando a los críos una idea fundamental, que es que su cuerpo es suyo. Y que tienen derecho a que nadie les toque si les hace sentir incómodos. Fenomenal. No sé si te gustaría decirnos alguna última reflexión sobre tu caso concreto, sobre el momento de activista en el que estás, sobre cómo está la situación, lo que tú quieras. Sí, yo creo que a nivel estatal, ¿no? En España en estos momentos, la gran prioridad debe ser, una vez que ya se ha conseguido la prescripción, ampliar la prescripción penal, luchar por cambiar la prescripción civil, que esa reforma sí que puede ser retroactiva, para garantizar el derecho de toda víctima de pederastia a tener una indemnización económica para poderse pagar la terapia que le permita rehacer su vida. Ese tiene que ser el principal objetivo de los activistas antipederastia en la próxima legislatura. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que este programa esperemos difundirlo bastante porque creo que puede ser muy, muy interesante y muy ilustrativo para muchas personas. Y muchas gracias por tu activismo y tu entereza. Sí, de verdad, y por tu generosidad, porque, bueno, yo ya te lo he comentado en el WhatsApp, pero a mí, tanto a nivel personal como a nivel de activismo, creo que das unas claves maravillosas. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias a vosotros por darme voz. Ojalá pudiéramos más. Según la Constitución española, el Estado es aconfesional. El artículo 16.3 dice: ninguna confesión tendrá carácter estatal. En Domingos Laicos, campañas y actividades laicas. El 6 de octubre tuvo lugar una concentración de representantes de plataformas de defensa del patrimonio de todo el Estado delante del Congreso de los Diputados en Madrid para exigir a los grupos parlamentarios y al Gobierno el cumplimiento de sus obligaciones de defensa del patrimonio del Estado. Para ello, les demandaban que legislaran para revertir el escándalo de las inmatriculaciones realizadas por la jerarquía de la Iglesia Católica, que amparándose en una normativa claramente anticonstitucional, se han apoderado del 80% del patrimonio público del Estado. Desde Córdoba se desplazó un autobús con un buen número de personas comprometidas con lo público y con el laicismo que garantiza el bien común. Agradecemos desde aquí su compromiso. Esperamos que la acción tenga el resultado que se pretendía y que es de toda lógica razonable. Bueno, también hace algunos días se ha presentado en el Congreso por parte de Unidas Podemos una PNL sobre la laicidad del Estado, en la que se propone, entre otras cosas, la denuncia de los acuerdos con la Santa Sede. Desde aquí felicitamos la iniciativa, sugiriendo al grupo promotor que ejerza una labor de información y de solicitud de apoyos entre la sociedad y sus colectivos comprometidos con el bien común y lo público, para generar el debate imprescindible para forzar el necesario apoyo del PSOE, para que esta propuesta finalmente pueda ser una realidad. En fin, no tenemos tiempo para más. Esperamos que os haya gustado el programa. Realmente no nos cansaremos de recomendaros el libro El Manual del Silencio, porque es muy descriptivo, muy pedagógico, muy ilustrativo y vamos, que está fenomenal. Como siempre, ya sabéis que os podéis dirigir a nosotros en domingoslaicos@gmail.com, en el 682-22-5679. Y si buscáis Domingos Laicos Archivos, podéis consultar en Google cualquier programa retrospectivo nuestro. Un abrazo muy fuerte, nos escuchamos en 15 días. Aquí acaba Domingos Laicos en Paradigma Radio. Puede volver a escucharlo en radio.paradigmamedia.org. Buen día. Les esperamos el próximo programa.